todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos en este mediodía de martes para seguir intercambiando con ustedes sobre la realidad nacional, sobre los temas que nos preocupan, nacional y también interregional e internacional. Ya nos hemos referido al tema Milei, pero en estos días ha cobrado también en la prensa uruguaya, en los programas políticos, en los comentarios de la gente, hasta en la charla en la calle. Me paró el otro día un vecino que tiene familiares argentinos y ahí uno se da cuenta del nivel de desorientación y de desánimo que hay en la gente. Porque uno debe preguntarse por qué pasan estas cosas. Uno puede decir que Milei se emparenta, abro comillas, con la antipolítica, lo que es mentira. Tiene pose, asume una pose contra la casta política, contra el sistema político, contra los políticos en general, siendo él diputado desde hace tiempo, teniendo un partido, haciendo campaña electoral. Y dando un discurso lleno de elementos tremendamente graves y peligrosos, que uno podría decir, ¿para qué disparate? Pero no, pues se enmarcan en una concepción ideológica que no es exclusividad de Argentina. Esto lo hemos hablado ya. Arrancamos cuando arrancó Vox en España, los fachos chilenos que reivindican a Pinochet. Y acá, en esta Argentina, acá al lado, la candidata a la vicepresidenta Milei es negacionista, Milei mismo, de los desaparecidos en Argentina. Y es, en los hechos, muy generosa con la criminal dictadura argentina. Por acá están apareciendo también los negacionistas, los que fueron protagonistas y niegan lo que pasó. Ahora, yo quería centrarme en un elemento. Bueno, el discurso contra la política. Todos son lo mismo, que se vayan todos. ¿A quién le sirve? Porque ante cada fenómeno político social que es promovido, que es provocado, tenemos que preguntarnos siempre ¿a quién le sirve? Sin duda, en este caso es tremendamente claro, le sirve a los dueños del poder. Basta mirar los canales de televisión de la derecha argentina, que estaban todos con Patricia, tanto con Milei. Macri se abrazó a Milei. Entonces Milei, que dice que está contra todos los políticos, está contra los políticos que no comulgan con su idea. Ayer en un programa periodístico hablaban hasta de cierto nivel de vínculo y de amistad de Massa con Milei, no sé si era cierto. Pero a lo que quiero ir es que cuando no existen o no aparecen opciones de cambio verdaderas y de fondo, cuando lo que prima es el desencanto y el descontento, porque vinieron aquellos que prometieron la justicia social, la igualdad, el cambio de la estructura social, y lo que hicieron fue peinarla un poquito y seguir para adelante. Y eso no es exclusivo de Argentina. Yo estaba mirando algunas noticias de Chile que la verdad que me preocupaban demasiado, ¿no? Como que hay un operativo, ¿cómo es que le llaman? Entrenamiento militar en una zona de Chile que está siendo llevada adelante con presencia de tropas estadounidenses. y supuestamente en Chile había ganado a la izquierda. Entonces, cuando se pierden los marcos de referencia, obviamente la gente se desespera y descree. Y en este mundo, además, en este mundo, todo lo que sea espontáneo, violento, que desacomode, que aparentemente vaya contra las estructuras del sistema, tiene oídos receptivos. A nosotros nos decía un amigo, un viejo amigo, especializado en temas electorales, que el problema que teníamos nosotros es que nuestro discurso, nuestras actitudes son demasiado racionales. Vos fíjate cuál es el elemento de valoración que se tiene. Y ayer escuchaba también, en análisis que se hace en la situación en Argentina, que la irracionalidad del discurso de Milei es lo que gana adeptos y encuentra oídos receptivos. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que tenemos que volvernos irracionales? No, tenemos que defender la racionalidad y la coherencia. Y tenemos que tratar de avanzar en la reconstrucción de un pensamiento firme de izquierda, sin ambages, sin disimulos, ante hechos que están pasando, que nos convocan a la rebeldía y a la pelea. Ayer comentábamos la decisión de la fiscal esta, Fossati. Si no me equivoco, era la que estaba con Astesiano, que no le encontraba nada a Astesiano, ¿no? Atentado violento o grave por el coso de humo que prendieron los de Fosse adentro del salón, que no le hizo nada a nadie. Es brava esa, si no nos rebelamos contra esa. ¿Cómo contra el procesamiento de los compañeros que estuvieron en la Suprema Corte de Justicia cuando lo de Mota? Que prácticamente no se habla también. Libertades atropelladas en función de una lógica represiva. Que lo que está atrás de todo este discurso extremista, estrafalario, aparentemente antisistema, es la arremetida reaccionaria, de lo más reaccionario del mundo del capitalismo. Son los Trump, los Bolsonaro. Ahora, para que no pase esto, lo que tenemos que hacer es, capaz que ya aburrimos con esto, pero es que no hay otro camino y tenemos que convencernos para salir a la batalla y recuperar el espacio de la izquierda, que en algunos elementos lo vamos consiguiendo. Voy al tema de todas las audiciones. Cuando colocamos en el plebiscito por la seguridad social eliminar las AFAP, con eso partimos agua. Y obligamos a definirse y que quede bien claro quién está de cada lado. Vimos dirigentes de primera línea del Partido Nacional preparar las huestes para salir a la batalla cuadra por cuadra, pueblo por pueblo, cursillo de formación para los jóvenes. Ah, me gusta eso. Están preocupados. Le pegamos en el clavo. Y a los que posan de progresistas, pero que después consolidan el mismo modelo. Ah, lo vimos el otro día al presidente del Frente, a Fernando Pereira, salir directamente, creo que fue ayer, o anteayer, ahora me confundo en los informativos, pero directamente atacando el plebiscito, que no es el camino, que no es conveniente colocar en la Constitución elementos que creen rigideces para el futuro. Lo mismo que dice el gobierno, cuando compañeros y destacados profesionales del derecho lo que dicen es que en la Constitución, en particular, lo referido a derechos humanos, es muy conveniente que esté. Y la seguridad social vaya sea un derecho humano fundamental. Ya reconocido por la Constitución vigente. Claro, después que le quedaron varias cosas por el camino. Entonces, cuando aparece un planteo claro, firme, de confrontación, obliga a definirse. Porque ¿cuál es el camino que nos propone el presidente del Frente, Fernando Pereira? Que, insisto, no es todo el Frente, porque hay sectores de Frente que ya se han pronunciado con mucha claridad sobre este tema a favor del plebiscito. Nos convoca a un gran diálogo social. Primero tienen que ganar las elecciones. O sea, nos quieren poner a todos a trabajar para que ganen las elecciones de vuelta. Y después que ganen las elecciones, un gran diálogo con los empresarios, los trabajadores, con las instituciones de la sociedad, supongo que con la Asociación de Bancos del Uruguay, de las AFAP también, para que todos tengan la posibilidad de defender sus intereses. ¿Y a dónde vamos a llegar? Porque el tema de AFAP sí o AFAP sí o AFAP no, no es un problema de diálogo social, es un problema de lucha de clase. No hay forma de conceder en el diálogo que se apropien del dinero los trabajadores para que hagan negocio los dueños del sistema financiero. No hay forma. Y he escuchado también a algunos dirigentes sindicales hablar, bueno, pero hay que conservar la unidad, porque entonces la unidad... Yo me pregunto, ¿qué le dijeron a los dirigentes de AEBU que propusieron esta salvación de la caja bancaria? Porque la mesa representativa del PCNT definió tres puntos para el plebiscito. Volver a los 60 años de edad para el retiro, eliminar la AFAP y una jubilación mínima equiparable al salario mínimo. Sin embargo, este importante sindicato que tiene el PCNT, con 1000 y pico votos en contra, el que fueron, pero definieron volver a obligarse a trabajar hasta los 65 años. ¿Y dónde quedó la unidad ahí? Pero bueno, estos elementos, de lo que me quería concentrar es que el discurso de la antipolítica, que protagoniza con tanto éxito Milei, solo le sirve a la derecha. Porque lo que hay que diferenciar es la política, la mala política y la buena política. Y para los trabajadores, la política buena es la que encarna un proyecto que defienda sus intereses y que le pelee por la transformación de la sociedad y la construcción de una sociedad de iguales, justa, solidaria, profundamente humanista. Hay que dar esa pelea, una pelea fundamental, para que no prime el descreimiento, el se vayan todos y terminen acumulando aquellos que lo que vienen por extrema derecha es a reafirmar en sus extremos más groseros este modelo neoliberal y capitalista. Basta pensar las propuestas de Milei, mercado de órganos, en fin, restricción a las libertades por donde se quiera. Eso es el fenómeno Milei. ¿Estamos ajenos a eso? No. ¿Con qué nos defendemos? Reconstruyendo la izquierda. Y en ese camino de recuperar la izquierda, en el sentido más amplio, en lo social, en lo político, y no solo en lo político, en lo que nos toca a nosotros, en otros sectores que se identifiquen, la lucha por el plebiscito es un parteaguas y abre un espacio de sumar fuerzas organizadas para recuperar el proyecto de la izquierda. Muchos compañeros, todos estamos ansiosos por tener en nuestra mano la papeleta que nos permita dar esa batalla. Está en camino. Hay compañeros dando una pelea brutal allí, en ese tema. Pero no perdamos el tiempo. El otro día vimos una linda pintada de los compañeros de la Comisión Barrial de Cerro. Hemos visto carteleras y pasacalles pegados en la costa, en Sayago, en Peñarol. Hemos visto grandes actividades de propaganda en Paysandú, en Maldonado. Bueno, no, seguramente programas de radio, no quiero dejar a nadie fuera, pero multiplicar esa actividad y empezar a generar la red imprescindible de compañeras, compañeros que en cada rincón del barrio sean el puesto de recolección de firmas que vamos a precisar en los meses que nos quedan hasta abril. Porque esta batalla, lo hemos dicho mucho, es una batalla crucial. Podemos golpear duramente a los que golpean duramente todos los días a la sociedad, los dueños del poder. No dejemos pasar esta oportunidad y no desesperemos en la espera de un elemento. Avancemos, multipliquemos esfuerzos, comprometamos más fuerzas organizadas para esa batalla que sí o sí vamos a dar. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estará en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Hasta la próxima.